Tu FM. FM. Ponte tu FM. PN. PN. PN. Todo comenzó con una señal y una promesa. Estar cerca. Estar siempre. Estar siempre. Han pasado 62 años desde esa primera transmisión. 62 años creciendo contigo, soñando contigo, informándote, emocionándote. A lo largo del tiempo cambiaron las voces, cambió la tecnología, pero algo siempre se mantuvo: nuestro compromiso contigo. Hoy no celebramos solo nuestra historia, celebramos la tuya, porque esta radio la construimos juntos. Gracias por estos 62 años de confianza, de compañía, de vida compartida. Radio Grupo Alius, 62 años contigo. Hospital La Esperanza en el corazón de Puerto Barrios, con servicio de hospitalización y emergencias las 24 horas y sus clínicas de consulta externa, donde les atendemos las especialidades de cirugía general y videocirugía con el doctor Luis Velázquez, ginecología y obstetricia, traumatología y ortopedia, medicina interna. Contamos con los servicios de laboratorio y rayos X. Este mes contamos con el 15% de descuento en cirugía general con el doctor Luis Velázquez. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! 15% de descuento en cirugía general. Aplican restricciones. Hospital La Esperanza, en 16 calle, 6 y 7 avenida, aquí en Puerto Barrios. PBX 7964-8900. WhatsApp 4218-6801. La lluvia es solo un pretexto para estar contigo en todas partes. Pontexam.